El músico Alejandro Jiménez de la Fundación Alza Alza nos acompaña el día de hoy en el noticiario de Zona Cultura. Y bueno, lo hemos invitado para hablar sobre el proyecto que lo vienen desarrollando, abriendo espacios musicales. Y quiero decirles a ustedes que este proyecto también tiene otras propuestas para poder consolidarlo. Por lo que ellos han emprendido una campaña baki.co/alzaalzaecuador, con el cual pretenden, a través de esta campaña, comprar los instrumentos musicales para la fundación. Bienvenido a usted, Alejandro. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo está, Laura? Muchas gracias por la invitación. Esperando se encuentre bien en estos momentos complicados. Muchísimas gracias a usted. Eso mismo digo yo de usted y de todos los músicos y de todas las personas que siempre nos están acompañando y que son nuestra motivación para llevar adelante este espacio informativo y que obviamente lo estamos haciendo desde nuestros hogares con esa responsabilidad que caracteriza a quienes somos parte de estos medios de comunicación. Bueno, queremos recordarles a ustedes que Alejandro Jiménez nos ha acompañado en otras oportunidades para hablar de esta fundación Alza Alza, en la que ha venido compartiendo con varios músicos, no solamente de aquí de Quito, sino también de otras provincias. ¿Qué le parece si empezamos compartiendo información sobre el proyecto que ustedes ya lo vienen desarrollando y que lo denominaron Abriendo Espacios Musicales? Muchas gracias, Laura. Bueno, es un proyecto que se viene desarrollando desde hace 4 años. Creamos la Fundación Alza Alza, ya tiene su personería jurídica, después abrimos un núcleo en la ciudad de Ibarra en febrero del 2017, después en Quito en marzo del 2018 otro núcleo, y en el año 2020 creamos un núcleo en Cayambe en noviembre y en Guaranda. Entonces nos damos cuenta hay bastantes chicos que quieren aprender el violín, el violonchelo, la viola, el contrabajo. Hay bastante demanda porque viene el primo, viene el hermano, viene el vecino, viene el conocido. Entonces ya no nos quedan instrumentos. O sea, ahorita ya creo que nos quedan 2 o 3 instrumentos. Hemos entregado ya como 100 instrumentos a los chicos de ahorita que están utilizando. Entonces la idea es seguir encontrando recursos, sea público, sea privado, sea por esta campaña del crowdfunding, para seguir adquiriendo instrumentos, prestarles gratuitamente a los chicos y que no se queden sin esas ganas de tocar, ¿no? Porque a mí personalmente, como director de la fundación, cuando ya no hay instrumentos es como que no me siento tan bien, porque siento que algo más se puede hacer y los chicos se van un poco tristes porque vienen con emoción de que van a aprender algo. Entonces ese es el reto, de seguir encontrando los recursos, seguir también abriendo otros espacios para ir creciendo, crear las orquestas sinfónicas en un futuro y poder llegar a más chicos. Bueno, Alejandro, cuando le escuchamos con esa emoción de saber que la música se ha hecho para compartir, para poder vivir, pero sabemos que cuando usted dice llegan y se van con un poco de nostalgia de no poder tener un instrumento para poder tocar, para poder aprender, eso significa que ustedes están ya con una propuesta presencial, pero ¿qué pasa con estos momentos complicados que atraviesa el mundo? Bueno, estamos en la música ha sido un poco particular. Claro que cuando hace un año, en marzo, abril, mayo, junio, que fue la, se podría decir, la primera ola, no sé cómo, tuvimos que hacer todo online, pero nos dimos cuenta que los chicos empezaron un poco a aburrirse, a cansarse, porque aparte de eso estaban con la escuela. Entonces empezaron, más que nada era un cansancio mental, y bueno, también los profesores estar todo el día delante de la computadora. Entonces pues decidimos por lo menos abrir las clases de instrumento. Si bien es cierto, hay esa complicación de que todo el tiempo estás en el computador y como que también, o sea, ya tu mente un poco se cansa, te sientes ofuscado, y la oportunidad pues es ir hasta la fundación a obtener esos conocimientos. Pero ¿cuál ha sido la respuesta tanto de los padres de familia como de los alumnos? Claro, hemos ido poco a poco. O sea, nosotros empezamos a dar clases presenciales en julio, pero claro, venían pocas personas. Igual yo les iba motivando a los padres, sobre todo, que vengan a las clases presenciales, porque es importante corregirles los dedos, darles los libros, porque tenían también puras copias. Entonces, darles los libros anillados, que corregirles de una manera más rápida, que tengan ese contacto que no se puede tener con la computadora, con el profesor. Entonces, poco a poco ha habido la mayoría de padres que han estado viniendo, y ahora, bueno, estamos también en otro momento complicado de la pandemia, pero tratamos por lo menos de que las clases de instrumentos sean presenciales, igual explicándoles a los profesores, a los padres, el porqué de mantenerlas, porque si no, en el online es como que no se va a avanzar, pues. Entonces, es solo para, más que nada, es para que no se olviden. Pero de ahí necesitamos siempre, sobre todo en la música, que el profesor corrija. Son cosas tan chiquitas como el dedo flexionado, el dedo un poquito más arriba, el violín un poquito más arriba. Entonces, son cosas tan sutiles que de ley en la música necesitamos las clases presenciales. Pero bueno, igual estamos también dando las clases online y nos vamos adaptando, ¿no? Porque esto también creo que es de irse adaptando conforme van surgiendo las nuevas noticias que nos van llegando, y la cosa es seguir. En todo caso, los chicos no se han retirado por falta de recursos de la fundación. Hemos seguido adelante, hemos seguido creciendo, y bueno, eso es un motivo de felicidad también para nosotros, que no ha habido que se han retirado porque no tienen cómo pagar o cosas así. Alejandro, la Fundación Alza Alza, pues, es relativamente joven. Sin embargo, sí nos gustaría que usted nos comparta cuántos niños, niñas están asistiendo ya a la Fundación para poder cumplir ese sueño de formar su orquesta. Bueno, ahorita hay 170 chicos a nivel nacional, entre Ibarra, Quito, Cayambe y Guaranda. Entonces, justo antes de la pandemia, hace un año, éramos como 70. Igual con la pandemia seguimos trabajando de la mano de los profesores, haciendo horarios, tratando de hacer que todo salga de la mejor manera, y los chicos, los padres se dan cuenta de eso, los chicos también. Entonces hemos crecido, a tal punto que, como le decía hace un ratito, ahorita ya no hay instrumentos, o sea, hay dos, tres instrumentos. Entonces la idea es poder seguir comprando para seguirles dando. Bueno, y de hecho, ustedes se han propuesto esta campaña, que lo van a hacer a través de una plataforma virtual, que es a lo que nos estamos familiarizando en la actualidad. ¿Cómo va a funcionar? Bueno, es una plataforma colombiana. Se llama Baki. Es baki.co. Así se llama esta es la plataforma virtual. Entonces, bueno, ahí hay proyectos de todo, ¿no? Ahí estaba revisando, hay proyectos de música, proyectos para terremotos que han habido, para lanzar discos, o sea, hay proyectos de todo lo que a usted se le pueda ocurrir. Entonces, esto se utilizaba bastante, bueno, yo estuve en Francia, entonces lo utilizaban bastante en Francia, ahorita veo que también se está desarrollando aquí en Latinoamérica, y bueno, decidimos por este espacio, que es uno de los canales que estamos buscando para tener recursos. O sea, es esto también, es ir a las empresas, a las personas particulares. Entonces es todo un esfuerzo que se hace para conseguir los recursos. Ahora, las personas que ingresan a esta plataforma que usted nos acaba de mencionar en este momento es baki.com. Una vez que ingresan a esta plataforma, ¿qué hay que hacer? Ya, entonces tienen que poner, como les decía, Baki, baki.co, solo hasta la C y la O, no con el M. Y de ahí le ponen / Alza Alza Ecuador. Entonces ahí van a ver, está un poco, una pequeñísima reseña en español y en inglés de lo que hemos estado haciendo, el objetivo de esta recaudación de fondos. Y las personas interesadas pueden donar a partir de $1. con una tarjeta de crédito o me parece que también es de débito. Entonces pueden hacerlo como mínimo $1 y de ahí lo que ellos consideren. Bueno, hasta el momento, ¿están teniendo respuesta o todavía falta incentivo? es la primera vez que la hacemos, entonces es un poco nuevo. Me parece que sí ha habido respuesta de parte de las personas que siguen a la fundación, pero bueno, ahorita es como que recién la lanzamos en enero. Todo el material ha estado listo en noviembre ya del 2020, pero decidimos lanzarle en enero. La publicidad, todo este programa va a estar hasta abril. Y a partir de ahora es que entonces estamos ahorita compartiendo contenidos en el Facebook, en el WhatsApp, a los amigos, pasando entrevistas también para dar a conocer este programa que estamos haciendo. Y vamos a ver cómo nos va. Es nuevo, pero bueno. Yo creo que sí es, todos los esfuerzos creo que son válidos para buscar los recursos y que esto vaya en beneficio de los chicos. Bueno, y en una vez que ustedes cumplan con este propósito, ¿hay un momento de cierre o para dar a conocer, por ejemplo, cuánto se ha podido recaudar o siempre permanece esto abierto, esta plataforma? Es hasta abril del 2021 que va a estar la plataforma abierta. Entonces, hasta abril del 2021, las personas particulares pueden donar, las personas privadas, las empresas privadas también. Y de ahí, a partir de abril, veremos también, bueno, siempre se puede ver cuánto se ha recaudado. En todo caso, este dinero irá para la compra de oboes, de fagots, de clarinetes y de flautas traversas. Entonces así ya completaríamos también la parte musical, completaríamos la parte de la orquesta de maderas, para avanzar también allá al sueño ese que tenemos de la orquesta sinfónica. Bueno, quisiera saber si es que la Fundación Alsalsa, dentro de su página van compartiendo también algunos temas musicales que los jóvenes van produciendo, o solamente comparten ustedes las clases. Sí, en diciembre tuvimos una serie de conciertos online y presencial. Bueno, el presencial fueron poquísimas personas en diciembre. Y estos conciertos los transmitimos en vivo. Entonces ahí varias personas que me han escrito pudieron apreciar también el avance de los chicos y cómo han estado avanzando. También durante la pandemia hicimos estos famosos conciertos pedagógicos online, donde se grabaron los chicos, hicimos un solo video, pudieron también ver los padres del público lo que estábamos haciendo, y también compartimos videos de los más avanzados alumnos que tocaron sus respectivas obras. Y la idea es seguir haciendo este año transmitir los conciertos online para el público, hacer los conciertos pedagógicos. Me parece que también va a haber un concierto con piano. Entonces, todo eso será online también, porque no creo que se acabe todo esto que estamos viviendo en este año. Entonces, lo seguiremos transmitiendo así. Bueno, entonces vamos a hacer nuevamente la invitación, Alejandro, para que el público pueda seguir a la Fundación Alsa Alsa y también puedan motivarse para apoyarles a todos y que puedan adquirir esos instrumentos musicales para ir tras el sueño de conformar esa gran orquesta a nivel nacional. Entonces, invitarles muy cordialmente a la ciudadanía que nos apoye en este sueño. Es un sueño que tenemos de tener una orquesta sinfónica, de que sean miles de chicos, no solo cientos, sino miles de chicos que estudien la trompeta, el fagot, el contrabajo, el violín, la viola. Y para eso necesitamos recursos, necesitamos el talento humano y necesitamos los recursos. Entonces, invitarles a que si quieren ayudarnos, que nos ayuden. Estamos en baki.co/alsaalsaecuador. Entonces ahí podrán ver lo que estamos haciendo, en qué se va a utilizar el dinero, y también en las redes sociales estamos como en Facebook como Alsa Alsa Ecuador, en Instagram también como Alsa Alsa Ecuador. Ahí también nos pueden seguir, ver a quién entregamos los instrumentos, la invitación a las clases, los conciertos de estos online y todas las actividades que realiza la Fundación semana a semana. Bueno, nosotros queremos agradecer al músico Alejandro Jiménez por habernos acompañado, pues, y le deseamos muchísimo éxito, que puedan cumplir ese sueño. Pero nos estamos olvidando, por ejemplo, para finalizar, es si hay jóvenes o niños que quieren ser parte de la Fundación para aprender música, ¿a dónde tienen que dirigirse y de qué edades? Bueno, nosotros estamos, aceptamos los niños desde los 4 años de edad. Entonces, lo mejor es que empiecen lo más chiquitos posible, porque así se desarrollan los dedos, los tendones, los músculos, el oído también se va desarrollando, avanzan poco a poco, pero después, si ya deciden ser músicos, es de súper gran ayuda eso. Entonces, a partir de los 4 años de edad, de ahí ya vienen niños, vienen jóvenes, vienen adultos, estamos abiertos a todas las edades. Hay las clases de instrumento, las clases de orquesta, las clases de solfeo, y se pueden comunicar a mi teléfono celular, que es el 095-907-9823. Esto puede ser por WhatsApp, me pueden escribir, me pueden llamar, o como les comentaba, en las redes sociales de la Fundación, de Facebook, Instagram, Alza Alza Ecuador. Por ahí también nos pueden contactar y encontrar. Bueno, muchísimas gracias a usted, señor Jiménez, por habernos acompañado. Y estaremos más adelante conectándonos para conocer cómo les ha ido en el desarrollo de esta campaña. Muchas gracias, Laura, por la invitación. Con mucho gusto.